Siempre he pensado que la literatura no nació para dar respuestas, tarea que constituye la finalidad específica de la ciencia y la filosofía, sino más bien para hacer preguntas, para inquietar, para abrir la inteligencia y la sensibilidad a nuevas perspectivas de lo real. Pero toda pregunta de ese tipo es siempre más que una pregunta. Está probando una carencia, una ansiedad, por llenar un hueco intelectual o psicológico. Y hay muchas veces en que el hecho de encontrar una respuesta es menos importante que el haber sido capaz de vivir a fondo la pregunta, de avanzar ansiosamente por las pistas que tiende a abrir en nosotros. Julio Cortázar. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, al programa de divulgación de ciencias que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Hoy estamos haciendo un programa especial, les decía, que arranca, que tiene que ver con, lo que por aquí, por estas horas en San Luis es de público conocimiento. Vamos a partir precisamente de la discusión en torno a la lectura de un texto sugerida por una docente del nivel medio, Romina García Armelo. Vamos a estar hablando de la reacción de estudiantes, padres y autoridades. Vamos a hablar de la educación sexual integral en San Luis, que parece oscilar entre los contenidos y los prejuicios, recorre partes y todo. Vamos a hablar de lo atendible y también de lo ineludible, de lo que hay que abordar sí o sí. De eso se va a tratar el programa de hoy. Vamos a hacernos una serie de preguntas, como citaba el texto que leyó Valeria Furgiele al inicio del programa. Preguntas que no necesariamente intentan generar o dar respuestas, sino que nos llevan, nos acercan y sobre todo llenan inquietudes, espacios. ¿Qué es la sexualidad? ¿Dónde se aprende? ¿Cómo se construye? ¿Es un derecho? Vamos a estar en la mesa, quien les habla, y estamos haciendo el programa, Antonio Mangione, Ramiro Rezano Clemens, en la operación está Alejandro Fernández. Y vamos a tener dos invitados aquí en el estudio y dos comunicaciones telefónicas. Yo quiero que, mientras tanto, podemos pasar a escuchar el primer audio que empieza a querer responder alguna de las preguntas que nos acabamos de hacer. ¿Tenemos en punta el audio sobre educación sexual en las escuelas? Vamos. Mi primera vez, la verdad que fue planeada. Tardé mucho tiempo en decidirme, me informé mucho sobre los cuidados, los anticonceptivos. No quise ir a debutar con una prostituta o como hacían mis amigos o los demás, que me dijeran, che, vamos a tal lado. No, yo prefería hacerlo de la misma manera, de diferente manera y estar con una persona que conocía. Es el otro audio, si lo tenés en punta y si no, ¿está bien? Tenemos el audio en punta entonces, el otro, educación sexual en las escuelas. ¿Estamos ahí? Bueno. Del Ministerio de Educación. No. Ok, seguimos entonces. Bueno, como ustedes sabrán, en el 2006 se promulgó la Ley de Educación Sexual Integral. Desde el 2006 a la fecha son muy pocas las provincias que realmente lo han implementado. En la semana pasada, a propósito de la intervención de una docente, Romina García Armelo, vinculado precisamente a atravesar alguno de sus contenidos que dicta en literatura en la Escuela de Bellas Artes, propone la lectura de un libro en donde aborda una serie de situaciones, hace el seguimiento de la vida de una adolescente que atraviesa diferentes situaciones, algunas de las cuales en principio habrían molestado a estudiantes y luego a los padres. Esto termina con la suspensión de Romina García Armelo. Los detalles acerca de las situaciones de tipo legal en las cuales ella es suspendida no van a ser motivo de discusión en el programa de hoy. Sí vamos a tratar de indagar, sí vamos a tratar de preguntarnos acerca de cuáles son el énfasis

Y no hemos querido profundizar, no queríamos hablar de eso con Romina en esta oportunidad, aparentemente, llevar al aula un libro que relata las vivencias de un adolescente que se enamora de su maestra, de su profesora, que le pasan un montón de cosas que le pasan a algunos adolescentes. Eso es hasta ahí, pero queremos llevar un poco más en profundidad, hasta donde podamos, hasta donde sepamos llevar llevar cierta profundidad este tema. Víctor Martínez está acá con nosotros y nos decías, la sexualidad se construye durante toda la vida. ¿De dónde se nutre la sexualidad? ¿Cuánto tiempo tenemos? Es un programa de una hora y todavía tenemos que poner un tema musical. La sexualidad se va a nutrir, la construcción del individuo, la construcción de la identidad se construye munida desde un montón de aspectos, desde los estilos parentales, desde la crianza, desde los aspectos más resilientes del individuo, desde el grupo de pares. O sea, hablamos de un ecosistema donde el desarrollo se da a través de un ecosistema, ¿no? Y el desarrollo, al menos desde la perspectiva que yo por ahí la concibo, desde un desarrollo ecológico, se da desde las normas y los valores y las situaciones sociales que rigen o normativizan determinados aspectos hasta el vínculo entre la mamá o la persona que esté a cargo de un recién nacido. O sea, así como la sexualidad y como cualquier expresión de la individualidad es construida por múltiples factores. Podemos hablar enseguida, ahora tenemos otra entrevista aquí telefónica, está con nosotros Marta Furcades, pero me gustaría hablar enseguida con vos y también con Valeria acerca de el choque de construcciones, de identidades, de percepciones sobre la sexualidad que hay entre un adolescente y sus padres. Porque acá hay un quiebre muy importante, muy interesante para analizar. Está con nosotros Marta Furcades, docente de la universidad, participó activamente en el montaje del programa de educación sexual integral en una escuela, en la Juan Pascual Pringles, aquí en la Universidad Nacional de San Luis. ¿Cómo te va, Marta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Marta, ¿cómo te fue cuando quisiste hacer una implementación de un programa como este? Es largo, Antonio, porque fueron 20 años. 20 años. 20 años, pero de todas maneras quizás los inicios sean los que más te interesen. A ver. Lo que pasa es que el proyecto nace de una manera interesante, diría yo, porque es el centro, es una escuela, había que contextualizar, digamos, estamos en la década del 90, inicio Vaya. Del 90, poco ya en la Argentina se sabía, digamos, acerca del tema del SIDA, que pateé el tablero con este tema. Y los chicos empiezan y las chicas a pedir desde el centro de estudiantes tener información sexual. Y hay en ese momento una asociación de padres y madres interesantes que entendían la asociación como una cuestión, no como una cooperadora, sino inmiscuirse en las cuestiones académicas. Toman la iniciativa y hacen una encuesta a toda la escuela. Bien. Y allí le preguntan a los padres, a los chicos, a todos los actores escolares, y los resultados son con un alto porcentaje de que quieren educación sexual, que la escuela contribuya junto con la familia. 1990. Interesante. Ahí nosotros empezamos y armamos con ese insumo que la Dirección de Estadísticas de la Universidad hace toda digamos la parte cuantificable, y con esa respuesta y esos insumos hacemos el proyecto. Entonces, bueno, pero adentro de una escuela donde hay tantísimos actores, sobre todo en esa escuela, digamos, mixta, donde están los docentes y su agrupación, los chicos y su agrupación, los no docentes y su agrupación, los directivos, muchos actores individuales y colectivos. Sí. Donde en cada sector había mayor o menor resistencia, obviamente. Está bien. El proyecto navegó por todos los sectores, lo leyeron, pero eso no fue suficiente, digamos. Y salimos prontamente nosotros a los medios, y ahí fue una primera variable que tuvimos que analizar, porque de entrada no nos pasó como a Romina, pero bueno, las dos docentes que estábamos trabajando en ese momento, en la radio, luego que el periodista nos entrevista, nos dice que el muchacho había recibido, el ayudante, una llamada de que las dos personas que estábamos allí éramos lesbianas. Por lo tanto, desacreditaban todo lo que habíamos dicho respecto al proyecto, bla, bla, bla. Eso de una, de entrada. Y después, en el transcurso de los 20 años, tuvimos muchas cuestiones, digamos, muchas de distintos sectores. Lo que sí hicimos es guardarnos hacia al interior de la institución y allí tratar de instalarlo. Uh-huh. De manera que quienes lo sostuvieron así por ser rápida fueron los estudiantes, que siempre estuvieron sosteniéndolo en el centro de estudiantes, en el consejo de escuela. Es una escuela que tiene muchos espacios de participación, más allá que se luego se usen o no es otra cosa. Pero digamos, los chicos ocuparon los espacios y las chicas también, y ellos fueron los que año a año fueron sosteniéndolo. Pero esto no quiere decir que no pasó por muchísimas situaciones. Desde algunas anécdotas que son hasta tiernas, otras anécdotas, otros episodios que son muy violentos, pero muy violentos. Como aquella vez que en el Mauricio López habíamos llevado 700 chicos y la mesa de debate era el tema de la educación sexual, el aborto y, bueno, ya no me acuerdo cuál era el tercer tema, uh-huh. con gente que había desde distintas disciplinas, doctores en biología, sacerdotes, abogadas, etcétera. Y bueno, y entró tres o cuatro padres de Provida y empezaron a gritar desde el fondo del Mauricio López, interrumpiendo. Ya en ese momento, que fue ya después del 2000, uh-huh. estaba una rectora sumamente comprometida con el proyecto, pero así mismo, con el aporte de la rectora, con el aporte de los chicos que querían hacer callar a sus padres porque era un espacio para ellos. Uh-huh. Fue muy violento, costó mucho, porque no es que se acercaron a dialogar o preguntar, sino empezaron a petardear, digamos, desde el fondo, de una manera que imposible poder educar desde esa consigna, ¿no? Desde esa modalidad. ¿Te extraña entonces la reacción de... No, para nada. En este caso de los padres, en el caso de Romina, ¿no te extraña? No me extraña, porque... Pero la suerte es que siempre es algún sector minoritario, digo yo, ¿no es cierto? Porque, bueno, siempre hubieron y hubieron fluctuaciones como turbulencias, algunas veces más altas, más bajas. Esto es que la sexualidad es un tema ideológico, Antonio. Fundamentalmente, ¿te das cuenta? Entonces, tomo nota. Claro, entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces los padres creían que nosotros íbamos a decirles lo que no era nuestra opinión. No, nuestra opinión era lo menos importante. Lo que importaba es que los chicos pudieran expresarse libremente desde un espacio al otro. Entonces había un chico que decía que podía una niña interrumpir el embarazo cuando tuviera algún tipo de situación que lo ameritara, como otro que dijera que podía ser virgen y llegar al matrimonio así. Todas las opiniones eran válidas, entonces todos nos escuchábamos y escuchábamos distintas posiciones, porque creo que esa fue el sentido y la filosofía que primó en este proyecto. Y es lo que reclama Romina. Exactamente. Y es lo que está reclamando Romina. Marta, te agradecemos mucho tu participación en la búsqueda. Muy amable. Bueno, gracias Antonio, adiós. Ramiro, ¿tenemos tema musical? Tenemos tema. Vos sos egresado de la Pascual Pringle. Yo soy egresado, justamente quería referirme un poco a esto último que decía Marta, que es cierto que por ahí esos prejuicios que había sobre que te iban a implantar la ideología propia de cada profesional que se acercaba, podía existir, pero el estudiante al encontrarse con ese espacio, perdí ese prejuicio. Bien. Y era un nexo muy interesante y recuerdo, sí, la anécdota. Ah, sí, lo tenés presente. Lo del auditorio. Recordaba Marta, sí. Así que, bueno, sí, tenemos un tema. Sí. Tenemos un tema musical. Vamos con Boys Don't Cry de The Cure. Los chicos no lloran, a ver. Otro prejuicio. I have said to you. Estamos haciendo la búsqueda del programa número 457, programa especial. Estamos hablando sobre sexualidad. Está con nosotros Valeria Furgiele y Víctor Martínez. Valeria. Sí, me quedé pensando en un concepto que largó Romina, con la cual se lo acusaba, ¿no? Como docente que da una lectura pornográfica. Sí. Un poco por ahí para retomar el significado de lo que significa la pornografía, que deriva del griego, porneigrafe, que significa la escritura de la puta, ¿no? Uh-huh. Después, si uno indaga un poco más profundamente en el término griego, en realidad significa la mujer esclava o la mujer que es vendida. Bien, también desde las teorías del género se plantea la pornografía como esta cuestión de la segmentación del sujeto. Es decir, ya no importa el sujeto completo, sino solamente la genitalidad. Por otro lado, tenemos otro término que viene como a pelear y que muchas veces está banalizado o está asimilado dentro de la sociedad, que es pornografía y erótico. Uh-huh. Pues bien, no, están separados. Erótica viene de erotique, del griego, y al mismo tiempo deriva de eros, que significa el amor. Lo erótico, según Marzano, voy a leer una pequeña definición, el objeto del erotismo es el cuerpo erógeno, el cuerpo unificado donde el deseo se realiza, el cuerpo real que no es reductible al objeto parcial de una satisfacción pulsional. El de la pornografía es el cuerpo objeto, parcial, un cuerpo estallado en pedazos que carece ya de toda unidad. ¿Qué nos viene a decir esto? Si leemos, como salió en un medio, en ciertos fragmentos del discurso de la novela, sí vamos a encontrar, digamos, hay un discurso literario que se plantea lisa y llanamente, casi diríamos sin recursos estilísticos, la genitalidad. Pero ¿qué es lo que importa acá? Que si nosotros extraemos estos fragmentos y no leemos la novela completa, estamos fragmentando el sujeto, ¿bien? Entonces acá lo que interesa es que lo que está contando verdaderamente la historia de este personaje, Silvia Núñez, que es la escritora, es la historia del adolescente y es toda su vida, ¿bien? Todo el libro no se desarrolla ni se circunscribe solamente... No son partes, digamos. También habla de un adolescente que se inscribe en proyectos sociales, también habla de una cuestión de una violación, que es una palabra que se nombra casi al final del capítulo, sí. Y que a uno le genera como una especie de resquemor, porque Lucía, que es el personaje, pertenece a una clase alta, pertenece a una escuela privada, porque ella se inscribe en proyectos sociales y ayuda a escuelas carenciadas, pobres, digamos, donde ve incluso una pelea que hay en un partido de fútbol. Había como resquemores, sentimientos encontrados del adolescente hacia esas otras personas. Entonces de pronto descubre que una de estas mujeres fue violada. Y no hace absolutamente nada. Es el penúltimo capítulo y en el último capítulo ella reflexiona sobre el amor y la desilusión que le produce el mundo adulto. Pero no hace absolutamente nada. Entonces de pronto, leer esto a mí me despertó. Miércoles, yo con mis alumnos podría hablar cuántas mujeres son violadas y no pueden y no dicen denunciar. Nada. No pueden denunciar. No pueden. Digamos, o cuando van y hacen la denuncia no son escuchadas, digamos, son tomadas en sorna. Entonces es esto, digamos, plantear que el discurso literario está planteando muchas cosas, ¿bien? ¿Y qué es lo que tanto molesta? Poner en palabras, poner en un lenguaje lingüístico lo que los chicos consumen constantemente en los medios masivos de comunicación. Esto es importantísimo. Que sí es pornografía, porque ellos abren sus redes sociales y aparecen inmediatamente imágenes donde sí hay una fragmentación del sujeto. Vemos inmediatamente dos genitalidades diferentes o iguales o lo que sea, y vemos eso, y eso sí es una fragmentación del sujeto. Esto que decís de ponerlo en palabras, la oralidad como que incomoda y cuestiona. Incomoda y cuestiona. En la imagen parece que todo es asimilable, que no necesitamos saber más nada porque está ahí. Y no es así. Digamos, si uno analiza la imagen, también se da cuenta que esa imagen de esos sujetos que aparecen en los medios de comunicación también son sujetos fragmentados, también son partes del sujeto, que eso sí es pornografía, que diferente es cuando en el cine contamos una historia, y acá puedo recomendar Honoré, que es un gran cineasta francés, él sí plantea todo un mundo erógeno, y bueno, ahí sí se ve, digamos, verdaderamente esto, estas historias que se encuentran. Víctor, los padres, los estudiantes, los hijos, hay un punto de fractura, un quiebre en términos de la sexualidad que están construyendo sus hijos y la sexualidad que construyen, dejaron de construir sus padres. Mira, en realidad creo que eso puede ser leído desde una perspectiva más desde la sociología del conocimiento, si se quiere, porque en realidad no nacemos y se va creando la cultura en torno a nosotros. La cultura nos antecede y al antecedernos nos prepara a determinados roles, ¿no? Soy hijo antes de nacer y ese rol es dotado de un montón de connotaciones. Lo mismo la sexualidad, lo mismo la heterosexualidad y la homosexualidad. Entonces, frente a esa perspectiva, eso que está vedado adrede, está vedado, sí, por ejemplo, la sexualidad, desde los ámbitos educativos, desde en la misma universidad, o sea, en quienes de nosotros hemos sido formados, por ejemplo, en educación sexual, por ejemplo, nuestros licenciados en ciencias de la educación o profesor, o nosotros mismos en psicología, nuestra formación en sexualidad está vedada, de esto no se habla, ¿no? Recordaba un poco con esta situación cuando estuve en mi segundo año en la secundaria y a la profesora se le ocurrió, de literatura, llevarnos Mi planta naranja Lima, uh-huh, o bien Las tumbas de Enrique Medina. O sea, la directora prácticamente se murió. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden decir. Y en esto que no se puede decir, dijera Vygotsky, la escuela, la educación, siempre va a ser un lugar donde se van, intencionalmente se van a forjar maneras de interpretar la realidad. Entonces, si se forjan esas ideas, si se forjan esas maneras de interpretar la realidad, la sexualidad tiene que estar en otra parte, tiene que estar en la intimidad. Es dejar de ser entonces, porque es parte nuestra. Los padres que escriben una nota a la escuela, envían una nota a la escuela pidiendo que no se les dé educación sexual a sus hijos en la escuela, pone de manifiesto un par de cosas. La primera es que parece que la escuela sirviera para algunas cosas y para otras no. Es decir, para algunas cosas puedo delegar en la escuela, pero ¿qué? Aspectos que me convienen. Y los aspectos que no me convienen, me los dejo para mí porque los tengo que manejar yo. ¿Cuánto hay de control y poder en esa situación en la que hay cosas que yo delego y otras sigo siendo retentivo? ¿Sobre quién se está ejerciendo el poder? ¿Es sobre esta otra persona, por ejemplo, el hijo, la hija, o sobre la misma persona que ejerce esa actitud de poder? A ver, dependiendo de la lectura, o sea, yo creo de que hay instituciones que normativizan determinadas situaciones y el poder y el control social está dado por diferentes instituciones. La escuela es una. La escuela, ¿cuál es la función de la escuela? ¿Habilidades para la vida? ¿Dotar de habilidades para la vida? ¿O niños o cajitas donde yo meto determinados conocimientos y otros no? ¿Sí? Desde esa perspectiva, al menos desde la materia donde yo laburo, es laburar que la escuela es un espacio de aprendizaje, y así como es la escuela, es también la casa. Entonces, ese control supuesto que los padres están, bueno, tranquilamente puedo decir, o sea, que no le enseñen matemática, porque para mí la matemática no es necesaria. Pero la matemática no genera ningún problema, no es tabú. Parece que no, pero la sexualidad sí, porque nacemos vestiditos de determinada manera, culturalmente, cosa que no se muestre absolutamente nada. ¿Sí? ¿Viste la película De eso no se habla? Esa vieja película argentina. Bueno, de la sexualidad no podemos hablar. Se nos está vedado hablar. Y los que hablamos o la manifestamos o la ponemos en la cotidianeidad, ¿sí? Es pornografía, es promiscuidad. ¿Sí? Cuando no es normal, escuela, como se ve. No es normal. Que presentan, ¿sí?, los padres, no, conductas no normales. Sin hablar de las orientaciones sexuales disidentes, que es otro tema. Lo vamos a tocar. Me gustaría hacerles escuchar un audio, en realidad proviene de un video que se ha visto en repetidas veces por Canal Encuentro. Es una serie de videos sobre sexualidad, educación sexual integral en realidad. Esta es la sexualidad y la escuela, son 2 minutos. ¿Lo tenemos? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Vamos. Mi primera vez, la verdad que fue planeada. Tardé mucho tiempo en decidirme. Me informé mucho sobre los cuidados, los anticonceptivos. No quise ir y a debutar con una prostituta o como hacían mis amigos o los demás. Que me dijeran, sí, che, estamos con un problema, no es el audio, tal vez lo he grabado mal yo, tal vez, vamos a ver de qué se trata. Lo que vamos a hacer, Ramiro, te voy a pasar el link de YouTube, así nos aseguramos que eso le llegue al menos hacia el final. Estábamos en el tema de lo que nacemos vestido, por lo tanto hay cosas de las que no se hablan. En este audio, que tal vez escuchemos, se pone de manifiesto casualmente el rol de la escuela, mirado desde la ley de educación sexual integral, en donde se dice, no, la escuela es uno de los mejores lugares para hacerlo, porque en principio hay un espacio de sociabilización. Es decir, acá es donde podemos hablar todos de todo lo que nos está pasando. Eso me lleva a pensar de cómo este discurso que se repite casi, ¿no?, como en una agonía, la ley de educación sexual, de educación sexual integral, 2006, más de la mitad de la provincia, creo que la inmensa mayoría, no la tiene implementada, la implementaron rápidamente unas dos o tres provincias. En San Luis, tengo registro, quiero dar un registro, una nota realizada al ministro de Educación, Marcelo Sosa, alrededor de fines de octubre del 2012, donde dice algo como: el panorama educativo del 2013 presentará algunas diferencias respecto a la situación actual. ¿Y qué dice precisamente sobre la ley de educación sexual integral? Se trata de la capacitación, educación sexual integral para educadores, ¿sí? Es un desafío necesario, lo vamos a llevar adelante. Estamos hablando de octubre del 2012, cuando la ley se sancionó en el 2006. Sería interesante profundizar. Es evidente que el Ministerio de Educación debe sentir que tiene serios inconvenientes a la hora de hacer la implementación, como lo tiene para reglamentar el aborto no punible, ¿no?, con todo este bypass, esta avenida de circunvalación que fueron las audiencias, muy provechosas por un lado, que retardan además la decisión inminente, rápida, necesaria, lo ineludible, como yo decía al principio, esto es lo ineludible, es atendible, atender a la expresión y voces de todos, pero también me parece ineludible, siguen muriendo mujeres por abortos que se podrían, obviamente, por embarazos no deseados, producto en este caso de violación. Esto pone de manifiesto no una incapacidad del ministerio. Eso está hablando de que acá no hay una minoría, como dice Marta. Yo disiento con Marta. Marta, disiento, si estás escuchando, no sé si es una minoría. Hay una condena social, tal vez sea una minoría numérica, pero hay como cierta tranquilidad en un sector tal vez muy grande de la población, en donde está bueno si esto no se toca. Y debe ser una minoría desde el punto de vista del poder, que se pone de cara al ministro y se pone de cara al gobierno de la provincia y le dice: esto no va a salir, porque San Luis es una sociedad muy conservadora, de mucha raigambre profunda, católica, y va a costar que salga. La lucha y el debate hacia el interior de las escuelas está en manos de una minoría que brega porque esto ocurra, pero la reacción no es ni minoritaria y, como hemos visto, es hasta violenta entre aquellos que se oponen a que se dé educación sexual o se hable de sexualidad en las escuelas. ¿Tenemos el audio? ¿Finalmente? A ver, vamos, la tercera es la vencida. Para mí, a toda edad tiene que enseñarse la educación sexual, porque la sexualidad no es nada más tener sexo. En la escuela aprendemos cosas esenciales, por ejemplo, nos ayudan a refrescar sobre la importancia de la primera vez, la relación con el otro. Hasta hace algunos años, la sexualidad era vista en las escuelas como un tabú, como un tema prohibido o abordado solamente desde una perspectiva biológica. Sin embargo, en 2006 se sancionó la ley que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, una norma que promueve la educación sexual en todos los niveles, comenzando por el inicial. La ley 26.150 trae aparejados un montón de cambios en cuanto a cómo abordar estos temas. Comienza por plantear que es obligatoria para todos los niveles y modalidades. Esto quiere decir que, partiendo de una concepción de la sexualidad como una construcción que se da a lo largo de toda la vida, la educación sexual empieza en edades tempranas, en el nivel inicial. Van a ser los y las docentes ahora los principales protagonistas de cumplir con este derecho de los chicos, y se va a atender también a que, más allá de la información, también se reformule el vínculo entre adultos, niños y jóvenes. A vos también está eso que te dicen: bueno, vos te tenés que cuidar siempre, siempre, pero si a vos no te dicen cómo ponerte el preservativo, estamos en la misma. O sea, está la información, pero falta también algo de cómo saber usarla la información, también está eso. Y hay algo también que es fundamental. Hay que trabajar con las familias, establecer canales de diálogos, puentes, acuerdos, consensos, porque esta es una tarea, un desafío que nos involucra a los docentes, pero involucra a la sociedad toda. La escuela tiene un papel clave en la formación de hombres y mujeres sexualmente responsables. Es decir, que estén informados y puedan decidir libremente. Si tenemos en cuenta que la sexualidad es algo que se va construyendo a lo largo de toda la vida, es importante que se empiece a trabajar desde los primeros años. Valeria, Víctor, Ramiro, ¿cualquiera? Sí, no, me parece muy... me da un poco de risa escuchar acá. A la chica que decía algo que es totalmente cierto. Nos pueden decir todo el tiempo que nos cuidemos, pero no sabemos cómo, no se habla. Hablamos hasta ahí, está bien, hay que cuidarse, porque puede traer males. Chicos, acá están los profilácticos. Sí, pero yo me acuerdo de mi hermanito, una vez estábamos viendo una película y el personaje de la película empezaba a sacar preservativo de todos los lugares de la casa. Y mi hermanito pregunta, ¿por qué? Si con tomarse uno no alcanza. ¿Entendés? Está bien. Entonces, bueno, ahí está bien. Fue el hermano a hablar un poco el tema. Pero digo, es cierto, como uno está bombardeado de información, pero a la vez no tiene los conocimientos por ahí para procesarlos y hacer un uso útil de esa información. Me parece que las propagandas del 2020, esta fragmentación del cuerpo que aparece constante en la televisión a las 3 de la tarde, y el lugar que ocupa la televisión en la casa. Entonces. Valeria, tenías un dato, no sé si lo recordaste, que me comentaste hoy durante la tarde acerca de los contenidos en los medios que hablan de sexualidad, qué porcentaje ridículo sí, representaban. Dentro de educación, que es el primer tema abordado, dentro de los medios masivos de comunicación, solo el 1% dedicaba a sexualidad. Digamos. Bueno, esto, y de pronto esto, ¿no? Claro. Como decía Víctor, hay cosas de las que no se habla. Exactamente, y yo quería, digamos, hacer como una enumeración de por ahí algunos temas que toca esta novela y que por qué choca tanto, y que si de alguna manera todo esto lo vemos, ¿por qué en vez de hablar de sexo oral hay que imaginar y no en una novela te lo están describiendo? Está ¿qué bien. Es lo que choca tanto? Masturbación, discriminación, menstruación, estereotipos en la adolescencia, deseo del cuerpo del otro, discriminación por la norma, realidades sociales diferentes, una niña burguesa, desilusión, proyecciones, primera vez, un amigo gay o un conocido gay, una freak, una cocaína, marihuana. De pronto, nada de esto con la adolescente se topa cuando sale a la calle y lo escucha. De nada de esto sabe en los medios masivos de comunicación, que los medios masivos de comunicación empiecen a hablar de lo que no quieren hablar. Víctor. No, no solo eso, o sea, me parece que bien lo referenciaba acá en el audio, ¿no? Esto lo de la sexualidad construida a lo largo de toda la vida, ¿no? Y el bombardeo un poco de la información de la cual hablaba recién acá el compañero, tiene que ver, hasta podríamos pensar en una intencionalidad, ¿no? Bombardear para que en realidad no sea procesado absolutamente nada. Pero de todas maneras vivimos en la era de la información, en esta era de la información es el capital más preciado, si se quiere. De todas formas, por ahí, si pensamos que todos estos temas en la sexualidad sí se topan, como dice acá Valeria, o sea, todos nos topamos en la adolescencia sobre la sexualidad, sobre el peligro, sobre los riesgos, pero una sexualidad responsable parte de la base de una interacción, desde mi punto de vista, de una interacción de quienes estamos a cargo, por así decirlo, de los quienes estamos dándole los pequeños elementos de un guión que esa misma persona va a construir a lo largo de toda su vida y que tienen que ver un poco con esto, con límites claros y firmes, o sea, con habilidades para la vida, con vínculos sanos. Y un vínculo sano, por así decirlo, un vínculo sano afectivamente está dado en esto desde la comprensión, desde que el otro tiene una identidad y esa identidad va a estar mediatizada también por la identidad que van construyendo los mismos adolescentes. Es una época muy revolucionaria, recordémonos de adolescente, ¿sí? Y es una época álgida a nivel de los afectos. Se están como sedimentando determinadas bases sobre la identidad, ¿sí? Y los medios masivos de comunicación, las mismas redes sociales, dotan de determinadas letras a ese guión que estamos construyendo. una entre varios artículos que leí, sobre todo aquellos de neto corte periodístico, uno de los temas que me llamó la atención es esto de los adolescentes cada vez tienen más frecuentemente relaciones sexuales, se inician en la sexualidad más tempranamente. Esto es interesante porque cuando uno coteja algunos de estos datos, esto del más tempranamente, coteja algunos datos con los que se pueden rescatar de el relato histórico acerca de la fecha de inicio sexual en general de los varones, no es muy diferente. Esto de cuidado que tanta información sobre el sexo y la sexualidad termina que estos chicos tengan relaciones sexuales a los 12 años y esto va a ser Sodoma y Gomorra. En realidad lo que se está observando es que aún todavía hay un inicio en la sexualidad vinculado a la prostitución, todavía hay, que es fuerte, es grande. Hay una inicio en la relación sexual forzada por la pareja, sobre todo del varón a la mujer, o por contenido, digamos, por presión de su entorno social, de sus compañeros, pero cada vez hay más relaciones sexuales entre los 15 y los 16 años consentidas, inclusive con parejas homosexuales o heterosexuales que se mantienen en el tiempo. Es decir, no pasa por tener la relación sexual y después desaparecer, o es que es una cuestión muy fútil, o si así lo fuera, lo que está ocurriendo es que dentro de todo, intento ser optimista, dentro de todo lo que se observa es que se está poniendo en juego cierta discusión. Los adolescentes, aun cuando toman sus decisiones, están tomando decisiones en términos de que, porque empiezan a conocer más sobre el tema. Por eso esto que he estado viendo últimamente acerca de un escenario así tipo Sodoma y Gomorra, me parece como en realidad una reacción, un síntoma frente a un posible cambio que se esté dando en términos de cómo empiezan a vivir la sexualidad los adolescentes, que de hecho incomoda a padres, a autoridades, a periodistas que parecen horrorizarse. Quiero dar un dato más. No sé si tengo tiempo, creo que ya estamos sobre la hora. Uno de los temas, mencionamos con Valeria antes de venir a la radio, uno de los temas que está, ¿no?, en discusión permanentemente son los porcentajes de embarazo adolescentes a nivel nacional y en la provincia de San Luis. Un dato, se considera embarazo adolescente a los embarazos que llevan adelante mujeres de entre 12 y 19 años. Esto representa aproximadamente en la provincia de San Luis un 18,2% de todos los nacimientos. El promedio nacional es 15,5. En 2-3 departamentos de la provincia de San Luis, le hace por ejemplo el departamento San Martín, ¿no?, está alrededor del 30%. El 30% de los niños nacidos en ese departamento provienen de madres adolescentes. Y otro dato curioso, los nacimientos, cuando uno ve el total de nacimientos en San Luis, el total de nacimiento ha disminuido del 2007 al 2008 respecto al 2011, 2009 y 2010. 2008 y 2007 hay muchos nacimientos en San Luis. 2009, 2010, 2011, 2010, 2011 hay menos nacimientos. Sin embargo, aumenta la proporción de nacidos de madres adolescentes. Se ve el tema, ¿no? Es decir, hay menos nacimientos, pero hay mayor proporción de esos nacimientos que son de madres adolescentes. Esto requiere una acción inmediata del ministerio, urgente, porque está hablando de situaciones particulares que se dan en ciertas comunidades, está hablando de situaciones que no se han podido abordar, por ejemplo, empezando por la escuela. Esto requiere atención inmediata. Esto es un grito. Sí. De hecho, hablando un poco sobre, no solo sobre los embarazos, ¿no? Hoy por hoy, si bien tenemos megas campañas, ¿no?, y mucha inversión a nivel mundial, por ejemplo, de ONU-SIDA respecto de la prevención del VIH-SIDA y de las enfermedades de transmisión sexual, hoy por hoy asistimos a un incremento preocupante de adolescentes, ¿sí?, y de jóvenes que están infectados de VIH-SIDA. ¿Sí? Y al tener ese número pasa por esto: ¿cómo puedo yo cuidar mi cuerpo si no lo conozco, si no hablo de él? Perfecto. ¿Sí? Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Ramiro, si Alejandro nos deja poner un tema, ponemos el último tema. Y si no, nos despedimos. hicimos el programa de hoy. Quien les habla, Antonio Maggione, Ramiro Rezano Clement, y nuestros invitados aquí en el estudio, Valeria Fulgiele y Víctor Martínez. Al aire estuvieron Marta Furcade, comunicación telefónica, y Romina García Hermelo. Nos tenemos que ir. Chau. Adiós. Chau. Nos vemos en una semana. Chau.